¡Ya llegamos, cabrones! Largo y culetero como el camino. Un diario de viaje, yo soy mi equipaje, el invierno y nos fuimos. Miro mi tatuaje y grita, lo hicimos y aquí vamos. Si no tiene, le fiamos, hasta para pagar le prestamos. Vámonos, cualquier dolor lo matamos de mano en mano. Súbele que suena Pabli, machatero fuera de aquí. Después de Rodolfo Cardi, con el Heloner de Morty. Así es que mi generación empieza el proceso de aceleración. En libertad por elevación, maté las empresas, ya soy mi patrón. Tenía razón aquel que dijo, no es casarse y tener hijos. No es tener empleo fijo, búsquese una vida, mijo. Voy en la parte de atrás, piloto automático, pensando esta letra, guarda el trópico. Viene el tránsito, fijo que nos van a parar. Yo te enseño a rimar, tú no eres suave. Te sobran las gafas y te falta rap. No hay sitio donde llegar, la fiesta va en cuatro llantas. Borracho, yo si bailo, prende el aire. Hay más calor que en el Cairo. Bajo la ventanilla y grito, Dios, si existes, haz algo. Voy con esa cara de sospecha. Hoy tendré problemas con la autoridad. Acostumbre a seguir flechas, soy libre hasta la fecha, no me voy a quejar. Yo voy con esta cara de sospecha, hoy tendré problemas con la autoridad. Nunca me acostumbre a seguir flechas, muchacho, el mundo es tuyo, ya te lo dijo Nas. Subo la rienda bajo el estrés, si no está montado nunca lo ves. El cinturón radical como karma, si voy seguro la música manda. Soy equipaje de este lenguaje de viaje, los llevo, los traje. Mi ruta no es un escape, cada canción es un bombaje. Mira esas cabezas moviendo ese carro, eso decían al vernos pasar. La señal dice peligro, en esta carrera prohibido parar. No, inventamos rivales de ritmo de antaño y nos sigue midiendo el aceite, pa' fuera los haters. Está reservado pa' a millas por hora, que acá los borrachos no se marean. Y así se bandea nuestro destino, contando historias pa' no deprimirnos. Si hay sobresaltos, tengo cuatro autos. ¿Cuáles? Autoestima, autocontrol, autodisciplina y autocargo. El reino de los suelos nos hace un comparendo, porque no lo parqueamos en vieja receta. Desde que arrancamos somos la meta. Cuatro pa' tu pa' es un cispa. Saco la mía, puedo pa' atrás. Aquí va el rap, echa pa' allá. Con sobrecupo y aún quiero más. Voy con esa cara de sospecha. Hoy tendré problemas con autoridad. Nunca me acostumbré a seguir flechas. Soy libre hasta la fecha, no me voy a quejar. Yo voy con esa cara de sospecha. Hoy tendré problemas con autoridad. Nunca me acostumbré a seguir flechas. Muchacho, el mundo es tuyo, ya te lo dijo Nas. ¿Sabes qué, weón? Me ofrecieron un camello para trabajar por allá. Pero él manejando un platillo volador, pero de los grandes, de los de carga. Pero, ¿sabes qué fue lo que no me tramó? Que eso es, uno abandona mucho la familia porque es para venir cada 3 millones de años luz a la casa. Planeta se podrá comprar con esa plata, ¿ok?